5, 4, 3, 2. Hola, estimados amigos, seguimos adelante con el programa Un Café con Atlanta. En esta ocasión contamos con la presencia, amablemente accedió a platicar con nosotros, Juan Carlos Guerra. Él ya ha estado en nuestros micrófonos en alguna ocasión dándonos opiniones muy interesantes sobre, discutíamos cuestiones económicas, el capitalismo, el rumbo, América Latina, en fin. En esta ocasión lo invité para platicar más orientados a Estados Unidos, toda esta turbulencia que está viviendo este país, la cuestión del racismo, la desigualdad económica, implicaciones para México. Bienvenido, Juan Carlos, al programa. Muchas gracias, Rogelio. ¿Cómo estás? Muy bien, muy amable. Juan Carlos es egresado de la Universidad de Monterrey, estudió ahí la licenciatura en estudios internacionales, entonces es muy apasionado de toda la problemática a nivel mundial. Su vista es muy extensa, muy amplia, no se queda en lo local, en lo parroquial. Ha hecho también estudios de sociología, es un colaborador entusiasta en cosas de comunicación, ha sido conductor también de su propio programa de radio. Me parece que así ha sido, ¿verdad? En Radio UDEM, estimado Juan Carlos. Sí, así fue. Perfecto, muy bien. Bueno, pues gracias por estar con nosotros. Vamos empezando con los temas que nos están llamando la atención últimamente. Aquí en México y en Estados Unidos compartimos esta frontera de 3.000 kilómetros, mucho, muy extensa. Entonces, cualquier cosa que suceda allá, pues nos va a afectar, por supuesto. Igual no en la misma medida, pero las cosas que pasan en México a veces llaman la atención en los Estados Unidos. Bueno, pues empecemos, Juan Carlos. ¿Cómo ves toda esta situación de disturbios por la muerte de George Floyd, este afroamericano en la ciudad de Minneapolis? Apenas sucedió, parece que hubiera sido hace un siglo, pero apenas sucedió el 25 de mayo. Todos pudimos ver en las redes este video estrujante, dramático, de cómo un policía, bueno, varios policías, pero en particular uno de ellos de la ciudad de Minneapolis, en un arresto por una supuesta ofensa menor, recordemos que a Floyd lo acusaban, ya nunca se supo si era cierto o no, de haber querido pagar, no sé, un café, unos cigarros en una tienda de conveniencia, con un billete de $20 que el empleado pensó que era un billete falso. Entonces, pues imaginemos cómo derivó esto en la muerte de esta persona, lo someten, el oficial de policía que dirigía la detención le pone la rodilla en el cuello durante 8 minutos 46 segundos, quedó grabado en video que la propia gente empezó a tomar. Y lo que parecería un incidente, hay que decirlo, como tantos otros en Estados Unidos, porque no es la primera vez que ocurre, me temo que no será la última vez, ha derivado en una tremenda crisis a nivel nacional. Estamos grabando esta entrevista el 19 de junio y no tengo el dato exacto, pero por lo menos en 30 o 40 ciudades de Estados Unidos hubo hace días toques de queda por los disturbios, manifestaciones desde California hasta Nueva York, de costa a costa, como dicen allá. ¿Y cómo has visto tú toda esta situación, estimado Juan Carlos? Sí, bueno, muy, muy fuerte. Realmente el racismo no ha parado en los Estados Unidos. Si tú ves la población encarcelada, principalmente Estados Unidos contribuye con el número más grande a nivel proporcional en todo el planeta. Y de este porcentaje de la población, la mayoría es de raza negra. Entonces, hay un estigma realmente hacia esta raza con todo y que hace más de 130 de años se abolió la esclavitud. Pero aunque sí ha habido movilidad social también, o sea, hay que ser realistas, el expresidente Obama, pues es. Pues raza mixta, pero principalmente de raza negra. Sí ha habido una movilidad, pero también es cierto que no se ha mantenido esa movilidad. Y ahora el gobierno de Donald Trump, desde la primera campaña de hace 4 años, pues ya traía el elemento racial junto con la migración. como lo más característico, y realmente es que durante estos casi 4 años ya de gobierno, no ha dejado de enfatizar realmente su gobierno ambos asuntos, tanto la migración como la raza. Aunque siendo realistas, pues la migración sí lograron frenarla, dada la militarización de la frontera, que tú sabes ya venía reforzándose desde William Clinton, Barack Obama, que incrementó las deportaciones, pero ya la militarización abierta de Donald Trump, mediante, bueno, primero policías militares, fronterizos, y luego esporádicamente usó a las Fuerzas Armadas. Tú sabes que también pues invitó, para hacer usar un eufemismo, a López Obrador a militarizar la frontera sur mexicana. O sea, el asunto migratorio era ya lo más importante, y ahora creo es muy significativo el hecho que Donald Trump está comenzando su campaña presidencial el día de hoy en Tulsa. Como tú sabes, una ciudad que pues tiene un historial de racismo. El siglo pasado hubo bastante violencia de ambas razas, pero muy cargada en contra de negocios particulares de la raza negra. Sí. Y también se está utilizando el día 19, que fue el día en que se abolió la esclavitud, irónicamente. Ajá. Y bueno, esto te habla, y lo cual es desafortunado, en que aunque ya la migración de México se logró reducir bastante, el asunto de raza, ahora doméstico, sale a relucir, no porque realmente es una novedad, como te digo, es algo que no desapareció, y aunque, como te comentaba, había mejorado con la movilidad social de la raza negra, pues la situación económica general de un país que realmente no ha logrado Estados Unidos levantar, ni con Donald Trump, a América la Grande, pues está afectando mucho en general a la población, y me temo, como ya te platicaré, que Donald Trump va a querer aprovechar esta situación para poner o exacerbar todavía más a un grupo racial y étnico en contra de otro. Sí, sí, sí. Mira, qué interesante lo que dices. Hubo realmente movilidad de la población negra o afroamericana en Estados Unidos. Curiosamente, sí, tienes razón, es el día en que se proclama el fin de la esclavitud, en el año de 1865, pero no sería sino hasta casi 100 años después, en el 63-64, que se aprueban esta acta de derechos civiles, que digamos, después de años de protestas de Martin Luther King y otros predicadores, acceden a la plenitud de sus derechos civiles, casi 100 años, ¿no? Estamos hablando de 50 años también, de 52 años también de aquellos disturbios terribles en Estados Unidos de 1968, también en muchas ciudades, en barrios negros poblados por afroamericanos principalmente, se dieron ese tipo de cosas, Detroit, Chicago, etcétera, ¿no? Entonces, parece que es una herida de esas que no sanan, ¿no? Uno diría, pues ya estamos en el 2020, ya en la quinta parte del siglo XXI, ya con un reconocimiento de que la población afroamericana ha aportado muchísimo al crecimiento de Estados Unidos. ¿Por qué seguimos viendo estos incidentes, Juan Carlos? George Floyd, bueno, fue uno que trascendió. Hubo uno más reciente también en Atlanta, Georgia, pero un sinfín que habíamos visto ya en las redes, que no llegaban a estos extremos, ¿no? Sino, por ejemplo, llegan dos afroamericanos, creo que fue en Filadelfia, a un Starbucks, se citan con una persona para un asunto, en lo que llega la persona, ellos están sentados tranquilamente, y el encargado del local, un muchacho blanco, se asusta, piensa que van a asaltarlo y llama a la policía, ¿no? Y todo esto se toma en video, llega la policía, los quiere arrestar, los muchachos dicen ¿por qué? En eso llega la persona con la que tenían la cita una persona blanca que era un contratista que los quería contratar para un trabajo o algo así, ¿no? Entonces, ahí se aclara la situación, pero te da una idea, en este tipo de incidentes menores que se siguen repitiendo constantemente, de que esto, no, tienes razón, no ha desaparecido. Entonces, en vista de eso, ¿qué crees que debe suceder para que realmente no sea nada más las protestas por un incidente, luego se aplacan, vendrán otros incidentes, otras protestas? ¿Qué debe suceder? ¿Una reforma constitucional o una vía de participación política más intensa de la población afroamericana que impulsen a sus candidatos? ¿Qué te parece que debe ser el camino? Pues desafortunadamente, aunque sí contribuyen, la nueva economía cibernética, la tecnología de punta que desarrolla California, pues no está siendo desarrollada por ellos. Por ejemplo, la masa del trabajo técnico, pues lo importan de gente de la India o de asiáticos, pero la raza negra se dedica a los trabajos tradicionales. Estamos hablando de la industria, estamos hablando de los servicios, obviamente del entretenimiento, pero no es una raza que está ahorita desarrollando, como te digo, la tecnología y la economía, que pone a Estados Unidos en un entredicho, porque el país aquel que justificó, porque por un lado se dice que la abolición de la esclavitud se hizo para liberar a la mano de obra del sur, de los confederados, pues para que pudieran emigrar hacia el norte, a la Unión, y ayudar a la industrialización de esa parte de Estados Unidos del norte, la cual, como tú sabes, a partir de eso, pues se llegó a la época dorada de la industrialización. ¿Qué te quiero decir? Que tienes tú una economía muy desigual también en oportunidades, no nada más en raza, sino en que hay ciertos sectores que además no necesitan tanta mano de obra en general. Eso incluye obviamente a la raza negra y a las demás. Sí. Entonces, pues yo te digo que la solución sería un presidente como Obama, que pues en la teoría pudiera unir más a la gente desde el discurso. Pero como tú también viste, pues irónicamente bajo el gobierno de Obama también se incrementó el encarcelamiento, se mantuvo. Y eso te habla de que los Estados Unidos no están pudiendo resolver en su conjunto una realidad económica, si tú quieres, posmoderna, que está agitando ese intento de crisol nacional, que en el siglo pasado funcionaba porque había crecimientos de 4-5%, y que ahora está fallando, porque pues por otro lado, ahorita hablaremos de eso, la riqueza se ha concentrado todavía más, ahora el 0.01% de la población. Y eso te habla que la desigualdad pues también acaba afectando a las condiciones que te estoy describiendo ahora. Entonces, tendría que haber una realidad primero que aceptara todo eso que está pasando, pues para poder tener políticos que pudieran ir y estar trabajando de reducir esas desigualdades estructurales, las cuales ya están evidenciando que el sistema que trata Donald Trump de poder seguir manteniendo ya no funciona. ¿Y qué te cierro diciendo? Que un candidato que estaba con esa realidad que te estoy describiendo ya en la mano, tratando de ponerla en el discurso público, pues fue hecho a un lado, que es Bernie Sanders. Así es. Que estaba hablando de las realidades que yo te digo, aunado a la crisis del Estado, lo cual ciertamente el establishment en los Estados Unidos pues, no quiere enfrentar en este momento. Así es. Y prefieren tener a Donald Trump y ahora a Joe Biden, que pues realmente no tiene un historial de ser muy equitativo en cuanto a su tratamiento de las diferentes etnias y razas en Estados Unidos, y te habla que vamos a tener, pues tal vez, a Biden tratando de aprovecharse de la enemistad que hay contra Trump para aprovechar, pero realmente no es un candidato que está a favor de la igualdad y su carrera política lo ha demostrado. Lo ha demostrado. Fíjate que tocas un punto muy interesante. El candidato Sanders, Bernie Sanders, que traía este discurso como prioritario, ¿no? El problema es la desigualdad, la concentración del ingreso, el rumbo que está tomando la economía de Estados Unidos, el capitalismo que busca la ganancia a toda costa, depreda el medio ambiente, etc. Y es hecho a un lado, como que esa crítica de Sanders completamente anti-establishment, antisistema, pues no le convendría a nadie. En ese sentido, pues Biden sería más ubicado como un candidato que juega dentro del establishment, ¿no? Y que se va más en la óptica de que este es un problema político, las diferencias raciales, hay que abrir diálogos, darles mayor representación, en fin. Cuando en realidad tal vez la dificultad de que se resuelva, por eso te preguntaba, ¿cómo crees que se puede resolver? Proviene de que en el fondo es un problema económico, ¿no? Si el melting pot famoso funcionó en el siglo XIX, si la liberación de la esclavitud, la emancipación, tuvo también una racionalidad económica, por supuesto, para que fuera el norte el beneficiario de la mano de obra, las grandes migraciones de negros del sur hacia el norte, pegándole durísimo, ¿no?, a la economía de plantación del sur, dejándola casi sin mano de obra, en fin. Son situaciones que uno cuando las ve a la distancia, pues se ve con claridad. No es posible tener esa claridad en este momento. Tal vez los problemas de corto plazo, los disturbios, la necesidad de acabar con la crisis de inmediato, está impidiendo por un lado, y la conveniencia para todo el sistema, todo el establishment por otro lado, de que se quede ahí en ese nivel, ¿no? La desigualdad, pues ya Sanders se hizo un lado de la carrera presidencial, se opaca, su discurso queda ahí perdido entre otros temas que se les da prioridad. Y entonces pues nos pone en una encrucijada muy, muy difícil, porque para resolver el problema racial en Estados Unidos, entonces habría que considerar que fuera parte de una solución más amplia, ¿no? Una reestructuración de capitalismo de la economía estadounidense. Sí, pero es exactamente lo que no quieren hacer. Es lo que no quieren hacer, y de hecho, irónicamente, Trump, que se vendió como un candidato que iba a ir en contra de eso mismo que describes, pues irónicamente lo ha exacerbado. Tienes tú que parece ser que va a seguir con la misma línea de tratar de ganar al voto blanco, que como tú sabes, 58% de los blancos americanos, que tú sabes son el 60% de la población, sí. No incluye otro 16% de blancos de origen hispano y latino. O sea, 60% del núcleo angloprotestante, sajón, católico, Wasp. Es blanco. Ajá. Y parecería que, aunque no puede utilizar ya el que los negros están arrebatando el trabajo a los blancos, porque eso fue hace muchísimo que se utilizó, y no se puede utilizar tampoco porque ya lo de la migración con México lo resolvieron, sí. Pues sí creo que como quiera va a estar utilizando algo en cuanto a temas de raza, para galvanizar al 60% de la población blanca, religiosa, y en esa línea creo que va su lanzamiento de campaña el día de hoy. Y en esa línea creo que fue lo de agarrar la Biblia en frente de una iglesia, lo cual estuvo muy tradicionalista. Sí, sí, sí. Y muy divisorio. Entonces yo creo que él sabe que es su última esperanza, porque no logró realmente repatriar a la industria. De hecho, el déficit comercial de Estados Unidos rompió récord bajo Donald Trump el año pasado, y Ciertamente también la Reserva Federal, la Fed, publicó un estudio en donde concluyó que Donald Trump perdió la guerra comercial con China, arancelaria. Entonces, como el problema realmente aquí, como lo estamos platicando, amigo, es económico estructural, creo que como el establishment no está dispuesto a cambiar el sistema que los ha beneficiado, me temo, y con esto sintetizo, que Donald J. Trump va a utilizar otra vez el asunto racial para tratar de recuperar la legitimidad y poderse mantener en el poder otros 4 años. Así es. Ahora, para empezar a pasar a otros temas, ¿crees que le alcance el tiempo de aquí a noviembre? Estamos hablando de 4 meses, agosto, septiembre, octubre, noviembre, para las elecciones, porque esta situación parece que va a continuar por lo menos por algunas semanas más. Me refiero a las protestas en torno a la muerte de Floyd y de otras personas, y ya protestas más concretas que piden, ¿no?, la reestructuración de los cuerpos policíacos, en fin, las transformaciones de las policías en Estados Unidos. Se está derivando mucho en ese objetivo que corresponde más bien a autoridades locales, ¿no?, autoridades de las ciudades. En ese sentido, pues, el presidente Trump, el gobierno de Trump, se puede zafar un poco, lavar las manos de que, bueno, pues ya es bronca de cada ciudad si lo hacen o no, si los jefes de policía, que están ahorita presionadísimos. ¿Pero crees que le alcance el tiempo de aquí a noviembre para este tipo de... No creo que le interese, irónicamente, Rogelio. Porque como tú vienes observando, la policía y las tácticas de esta corporación se han venido endureciendo desde George Walker Bush, cuando Estados Unidos entró en una emergencia nacional. Y han venido militarizándose las policías. Entonces, el hecho que él está amenazando con utilizar al ejército directamente no sorprende a una tendencia autoritaria. Entonces, como tú sabes, el reforzar las armas también ha sido un discurso que le ha convenido al complejo burocrático, industrial y militar, que están contentos con Trump, que este último año incrementó otro 8% de gasto federal para el ejército. Sí. Entonces, ese complejo militar está contento en que se siga gastando en ese dinero. Y si no pueden pelear guerras en Siria o en Afganistán, las van a estar peleando aunque sea en casa, lo cual realmente sería nada más un reflejo de una política que están llevando durante por mucho tiempo y que por karma y boomerang se está regresando a casa. Por otro lado, como te digo, irónicamente, Donald Trump va a aprovechar todos estos disturbios para poder legitimarse como un candidato que va a unir a los blancos detrás de él, sí, pues para tratar de recuperar la América la Grande, que ahora va a estar más en cuanto a la cultura que la economía. Y ciertamente, no sé si va a manejar directamente el asunto del elemento racial, pero lo pudiera llegar a utilizar en cuanto a la mezcla que hay en cuanto a los colores en Estados Unidos. No me sorprendería nada. Y lo que me entristece mucho es que además esto lo que hace es bajar el nivel del análisis del discurso, de lo que realmente se tiene que estar platicando sobre, como proponía Bernie Sanders, para acabarlo bajando a un nivel nada más racial, divisorio, y que Joe Biden también se aproveche de ello y que trate de él sacar puntos con eso. Sí. Y no me sorprendería, porque también pasó en la campaña pasada con Hillary Clinton, aunque los dos traían supuestamente temas un poquito más serios, lo que acabó dominando fueron las acusaciones, el problema migratorio, el militarismo, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, que son los temas que le convienen a Trump, bajarle al nivel del discurso, como dices, y gastar la pólvora en los infiernitos del día al día, de la coyuntura, ¿no? Curiosamente, Joe Biden se está enfocando mucho, se está metiendo mucho en la cuestión de las protestas. Dio hace poco un discurso muy emotivo sobre el abuso policiaco, la muerte de Floyd y todo. Entonces, está tomando esa misma bandera. Me parece que señalas algo interesante, que siempre Estados Unidos necesita una guerra, en donde sea, en cualquier parte del mundo, para que este complejo industrial militar no se detenga, ¿no? Este despliegue que se hizo hace unas semanas, cuando llamó a la Guardia Nacional a resguardar algunas ciudades, y circularon en las redes sociales muchos videos de trenes que conducían vehículos militares, tanques, y escuchabas las expresiones de asombro de las personas que tomaban los videos, porque en la vida, más que en películas, yo creo, de una invasión extraterrestre y ahí van los tanques, habían visto físicamente, ese despliegue, perdón, de armamento. Entonces, eso ya, aunque no la haya utilizado por completo, aunque a fin de cuentas fue un papel más restringido el que jugó la Guardia Nacional, salvo en la ciudad de Washington, que ahí sí intervinieron mucho, sirvió simplemente el despliegue, ¿no?, del equipo militar para decirles, pues yo puedo, si necesito una guerra y no hay ahorita en algún lugar en el mundo donde la pueda hacer, pues la libro aquí mismo, ¿no? Habló del campo de batalla, utilizó esos términos militares para referirse a liberar las calles de los que estaban protestando y todo, ¿no? Entonces, utilizó ese lenguaje y esas imágenes militares, me parece que de una manera muy peligrosa, pero convenientemente pues se sujetó a la agenda inmediata, ¿no? A los problemas políticos, a la necesidad de reformar los cuerpos policíacos, por ahí se está enfocando ese discurso. Lo que tal vez no cabe duda, te lo quiero preguntar también, en un momento dado es un recurso que tiene siempre a la mano, ¿no? Ahí está la Guardia Nacional, puede volver a las calles de las ciudades de Estados Unidos en cuanto lo ordene el presidente. ¿Creerías posible un escenario así, estimado Juan Carlos? Pues ya estaba a punto de hacerlo, Pues sí. pero está muy diocleciano el asunto. O sea, ya se está pareciendo mucho a los antiguos emperadores romanos, en donde ya estaban poniendo fronteras y militarizando y dividiendo y fraccionando dentro del corazón. Sí, sí, sí. O sea, si tú te pones a ver, pues la guerra civil básicamente absorbió a una parte rebelde. Y pues son provincias de Washington. Entonces, el hecho de que tú ya estés en casa apagando esos fuegos, pues te habla de una romanización muy profunda en los Estados Unidos. Otra característica fundamental es que tú estés cambiando al análisis racional por el miedo y que el miedo sea lo que tú estés utilizando para vender tus políticas públicas. Eso no te habla de un estado estable. No quiero hablar de salud mental, pero sí un estado estable en cuanto a la conexión discursiva que busca establecer con sus allegados. Y Sí. ciertamente, si Donald Trump ya amenazó y fue frenado por los mismos exmilitares, pues te Sí, habla de así que es. tiene un dedo en el botón para cuando sea necesario y si eso cree que le va a traer la presidencia otra vez en noviembre. Sí, ese es el grave riesgo. Puede recurrir a lo que sea. Ahora has mencionado la militarización y dentro de ese elementos de militarización, lo que concierne a las fronteras, particularmente la frontera sur, la frontera con México. Y esto, por supuesto, tiene repercusiones para México muy severas, que quieran o no los mexicanos, el gobierno, la sociedad, nos mete de lleno a esta cuestión política que se vive hoy en Estados Unidos y a las perspectivas de las elecciones. ¿Cómo crees que está el papel de México frente a Estados Unidos, más debilitado, más vulnerable? ¿Cómo lo verías tú, estimado Juan Carlos? Muy vulnerable porque ciertamente, aunque estamos politizados con ellos desde que compartimos una frontera con la potencia mundial, pues también es cierto que nos hemos venido adhiriendo más. El último, pues para mí, desafortunado acuerdo comercial, que lo principal que no me gusta es que nos amarran con ellos. Sí. Y que no nos permite hacer negocio con China y otras potencias euroasiáticas. Eso me preocupa porque estos acuerdos comerciales se refuerzan con acuerdos militares como la Iniciativa Mérida, que Sí. desde 2008 ha alineado políticas bélicas y que ciertamente el haber ordenado a que la Guardia Nacional haga trabajos de tapar fronteras, pues va en la línea de un reforzamiento al estilo Iniciativa Mérida. Entonces, eso me parece más una estrategia de Estados Unidos moviendo piezas y utilizando a políticos mexicanos para darle gusto a políticas de ellos. Y eso habla de una terrible debilidad con todo y nacionalismo de López Obrador. Sí. Entonces, no augura buenas cosas para la política de soberanía de López Obrador, pues más allá de la demagogia, ¿no? Sí. Mira, qué interesante, porque se me ocurre preguntarte, ¿y crees que esto sería distinto o empezaría a cambiar en el caso de que Joe Biden ganara la presidencia de Estados Unidos? No, no, porque si tú ves estas mismas políticas de endurecimiento ya fueron reforzadas por ambos partidos, tanto Clinton, Bush, Obama, republicanos, demócratas. Es una estrategia de Estado, es una razón de Estado que yo creo que están reforzando a Norteamérica ante el embate de China. Ahora tú ves que China se quiere meter en México, pues eso no lo va a permitir el sistema americano, sea Joe Biden o sea Donald J. Trump, la verdad. Sí, eso va a estar muy curioso. Ya se anunció en estos días que México participará como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU en el periodo 2021 a 2022, me parece. Y bueno, se festejó acá en México con bombo y platillo por parte del gobierno. Hubo declaraciones de López Obrador, del canciller Marcelo Ebrard. Pero también hay analistas que ya están viendo que esto nos metería en escenarios que son difíciles o una completa subordinación de lo que diga Estados Unidos en el seno del Consejo de Seguridad o arriesgarse a llevar una posición divergente y entonces incurrir en la ira de Washington, particularmente porque siempre, el enfrentamiento entre China y Estados Unidos, por supuesto, está presente en ese foro. Entonces, ¿qué papel va a tomar México cuando tenga que decidir en un voto en específico sobre algún asunto concreto, si vota a favor de Estados Unidos o a favor de China? ¿Qué costo va a tener eso? No sé si desde México se esté calculando eso o se ve simplemente como ahora estamos participando en la ONU, en el Consejo de Seguridad y eso nos da mucho reconocimiento, etcétera, etcétera. Ya a la hora de los enfrentamientos, de las resoluciones concretas, se va a ver este escenario. ¿Cómo lo verías tú en ese sentido, estimado Juan Carlos? Yo no le vi sentido a que México fuera nombrado. Yo no creo, o sea, no le vi un trasfondo en cuanto a lo tradicional de que Estados Unidos pudiera haber propuesto la moción. Yo creo que esto, y voy a especular un poco, junto con el nombramiento a López-Gatell a lo de la OMS, Ah, sí. pudiera ser una presión de China y Rusia tratando de, en hasta donde se pueda, poder dislocar a México de Norteamérica. No me refiero geográficamente, sino me refiero diplomáticamente, como ya ha pasado con otras, pues iba a decir una provincia, pero pues países que están adheridos a una gran potencia que han sido seducidos por otras para Claro. intrometerse en la política regional, como pasó con Grecia y Turquía con el Imperio Otomano, cuando Francia e Inglaterra intercedieron por Grecia para alejarlo de Turquía en el siglo XIX. Y ciertamente, pues cuando los romanos y los griegos, cuando los griegos eran seducidos por el nuevo Imperio Bizantino, creo que ahora los chinos están tratando diferentes estrategias para pues eventualmente poder hacer negocio con México. Y lo que te digo se va a poder comprobar o no ya en la práctica cuando en 2021 México esté directamente decidiendo. Y si esto va a darle continuidad también a políticas como la de la semana pasada, en donde López Obrador ofreció venderle gasolina a Venezuela, lo Así. cual ciertamente va en contra de Estados Unidos y las sanciones económicas. Sí. Si esto de las Naciones Unidas, si lo de la OMS y si lo de López Obrador, que sobrevive al 2021 la elección, Sí. empiezan a pintar tintes más multipolares, Pues sí, yo hablaría de una soberanía que se está buscando revalorizar a través de instituciones a nivel transnacional. Si no, y si se mantiene la política de siempre, de nada más seguir siendo la sombra de Estados Unidos, pues ya no te podía yo decir que hubiera sido, habría sido positiva, no tanto el nombramiento, sino la, en la práctica, utilizar dicho nombramiento en esta institución. Así es. Recordemos siempre el caso clásico en estos asuntos del Consejo de Seguridad, la participación de México en el año 2003, Alonso Aguilar Sincer, era Adolfo Aguilar Sincer, perdón, el representante sí. de México en ese momento, y votó en contra en aquella reunión que yo la recuerdo muy bien, la vi por televisión, en la que el general Colin Powell presentaba, según él, la evidencia de la existencia de armas de destrucción masiva en Irak, y ahí se iba a votar si la habría o no intervención militar en Irak. En fin, bueno, México votó en contra de Estados Unidos con muy buenos argumentos por parte de Aguilar Sincer, diciendo que debería ser, en lugar de una invasión militar, una misión de la ONU que fuera a negociar directamente con Saddam Hussein. Pero no fue así y nos costó un enfrentamiento bastante fuerte con Washington, le costó la chamba a Aguilar Sincer y una fuerte reprimenda a Vicente Fox. Entonces, cuidado con los antecedentes porque ahí está, ¿no? Es un récord histórico que se puede consultar precisamente ya anteriormente, esto fue en los años 80 también, Porfirio Muñoz Ledo, que era el representante de México en la ONU, tuvo un enfrentamiento muy fuerte en el seno del Consejo de Seguridad. Entonces era la embajadora Jean Kirkpatrick, creo que era, y por la cuestión de una, se discutía la intervención militar en Nicaragua, Muñoz Ledo votó en contra, el gobierno de México, de ahí se derivó entonces otra estrategia de Estados Unidos, la de armar a los contras, en fin. Uh-huh. Un enfrentamiento muy fuerte, le costó la chamba a Muñoz Ledo, también un problemón diplomático entre Washington y México. Entonces, habrá que ver, seguir esta estrategia de México. Yo lo que me pregunto es si hay una visión así de gran esquema, si están plenamente conscientes en el gobierno de México de que es meter al país en un juego geopolítico muy fuerte, precisamente cuando no estamos en un momento fuerte al interior, estamos en un momento mucho, muy debilitado. Entonces, creo que es muy razonable, muy, muy interesante lo que dices en ese sentido. ¿Qué es lo que persigue México, ¿no? Es que yo creo que es una gran oportunidad, porque si te pones a ver, a México le fue muy bien cuando Estados Unidos estaba bien. Sí. Porque le vendíamos todo y pues teníamos un crecimiento de Producto Interno Bruto similar al de ellos. Y ahora estamos pagando las consecuencias de eso, de Estados Unidos en debacle. Sí. Y ciertamente creo que es una enorme oportunidad el que México participe en el mundo, porque el mundo va a cambiar, está cambiando. Y ciertamente el polo económico se va a consolidar en China. Sí. Y eso te habla de una oportunidad económica enorme para México, la cual ellos ya saben. O sea, Marcelo Ebrard, antes de tomar el poder, López Obrador, la primera visita de Ebrard fue a China. Entonces, Marcelo Ebrard sabe perfectamente lo que está pasando. Y te puedo apostar que esa es su intención, porque además, pues él se va a querer candidatear para la presidencia. Claro, sí. Entonces, lo que más me preocupa a mí no es que Estados Unidos vaya a patalear a que su vecino ya no le apruebe todas las cosas, porque además el mundo ya cambió. Sí. Lo que más me preocupa es la clase alta, las clases medias en México, que están tachando a cualquier intento multipolar, los cuales no lo ven así. Ellos ven el que México se acerque a Venezuela o se llegue a acercar a Cuba o que se acerque a China o a Irán como si fuera característico de una política comunista. Ah, sí. Y están viendo con un visor bipolar el de que todo lo que no sea Estados Unidos, todo lo que no diga Forbes, todo lo que no diga Financial Times o The Economist está mal, es de izquierda y no sirve para nada. Creo que yo recomendaría mucho a esa gente que se informaran para que se den cuenta que hay un nuevo orden mundial que no quiere decir un gobierno absolutista dirigido por Bill Gates, sino un nuevo orden económico, financiero, cultural y comercial y poblacional, en donde México ciertamente va a participar y que ciertamente le representa una enorme oportunidad para romper con el molde bipolar bilateral con Estados Unidos, sin tener que dejar de hacer negocio con ellos, para poder aprovechar de un mercado de 5,000 millones de habitantes que se está vislumbrando ya con la Unión Euroasiática. Así. Y que por ende, el empezarse ya a utilizar la diplomacia para que México pueda estar participando de decisiones multilaterales y recuperar la soberanía y la doctrina Estrada, en la práctica, es una enorme oportunidad también para nuestra diplomacia. Sí, mira qué interesante ponerlo en esa perspectiva. De hecho, las relaciones formales entre México y la República Popular China se reanudaron, desde 1972. Entonces, esto ya tiene bastantes años en que el interés mutuo entre China y México se ha expresado de diferentes maneras, con altibajos, por supuesto, como en toda relación diplomática, pero es muy interesante que esté funcionando en este momento este puente aéreo entre Shanghái y la Ciudad de México, que ya se acerca a los 20 vuelos de aviones que traen suministros médicos a México, y que ha sido completamente armado en toda la logística, ha funcionado bastante bien desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, es decir, y directamente involucrado Marcelo Ebrard. Entonces está aprovechando sus contactos en China, que los tiene, por supuesto, en ese sentido, para mostrar una de estas escasas áreas de eficiencia y de funcionamiento en el gobierno federal actual. Entonces, eso, por supuesto, le da mucha proyección para el 2024, pero además coloca a México en otra perspectiva. Y quisiera aquí abordar un poco más el tema de China para darle ya la parte final a la conversación, porque ahora que lo has mencionado y que lo estamos conversando, parece muy interesante que hay que considerarlo como un elemento ya que forma parte esencial, ¿no? De la relación bilateral entre México y Estados Unidos. ¿Por qué lo digo? Está por salir un libro de Michael Bolton, el ex asesor de seguridad nacional del presidente Trump. Bueno, ahí va a develar, según esto, que incluso Trump le ha pedido ayuda a China para que sacar adelante la elección este año, en fin, todos los manejos de presidente Trump con Ucrania. La Casa Blanca ya demandó al editor, a Simon & Schuster, me parece que son, para que posponga la publicación del libro hasta después de las elecciones. El elemento de China está ahí presente, y va a estar presente en la actuación de México en el Consejo de Seguridad, pero además que tal vez lo más interesante, como bien lo dices, en estos reordenamientos económicos regionales. Y habrá que tener entonces una consideración mucho mayor, incluso dentro de la opinión pública mexicana, sobre lo que representa China en el mundo actualmente. Si a pesar de que tenemos como vecino a Estados Unidos, se sigue sabiendo muy poco de cómo funciona Estados Unidos, su sociedad, su gobierno, entre los mexicanos, pues imagínate de China, ¿no? Entonces, no sé si veas así también que hay un factor muy interesante. Hay que ponerle más atención a China, es lo que te quiero decir. Sí, pues mira, y te das cuenta, siguiendo con lo que dices, el que mucha gente en México no se ha actualizado, el que siguen comparando a López Obrador con Echeverría. Ajá. Como sí. Si el 2020 fuera el 68, no sé cuándo estaba Echeverría. Ajá. Más o menos, ¿no? Sí, sí. Obviamente que en 50 años, pues China se convirtió ya en el principal comerciante del mundo, productor y el consumidor. Sí. Poco a poco está sustituyendo a Estados Unidos. Entonces, eso es fundamental porque por el lado de comprar materias primas, pues China es el principal comprador de petróleo del mundo. Entonces, ya por ese lado tú pudieras sustituir la exportación de petróleo a los Estados Unidos. Ahora que López Obrador busca el poder producir gasolina para poder venderle a Venezuela, pues también te está indicando que pudieran diversificar para poder enviar gasolina a China en el caso que la necesite. Entonces, esto es fundamental porque en México, además, el discurso en Monterrey especialmente está muy enfocado al norte por la cercanía y por los medios de comunicación anglo, pero estamos dejando fuera el que China ahorita está ya comprando el 93% del petróleo que compraba antes de la crisis del COVID. Eso te quiere decir que ya está reactivando la industria a gran escala y que ciertamente va a estar, obviamente, a toda máquina ya tratando de continuar con su ruta de seda, la cual es la nueva era, nos guste o no, es lo que llegó para el siglo XXI y a lo cual ciertamente el establishment de Estados Unidos sabe y que por ende vas a ver tú que ahora el eje de la campaña de Donald Trump y de Biden va a ser, por un lado, el asunto racial en casa y por otro lado, China. Sí. Porque China, pues les está ganando el changarro, el negocio. Sí, sí, sí. Y ese es el asunto más preocupante, porque además es el principal acreedor de la deuda todavía de los Estados Unidos de América. Sí. Bonos del Tesoro famosos, ¿no? Sí, sí, sí. Así es. Sí, sí. Mira, curiosamente, desde el 2015, China lanzó un proyecto que se llama China 2025, China 2025, creo que en inglés le dicen. Estamos a la mitad de esos 10 años en que se propusieron básicamente dejar de ser un país maquilador del resto de la industria en el mundo y desarrollar tecnología propia, es decir, capacidad de manufactura propia, pero avanzada, no solamente a nivel de maquiladora, y invertir en ciencia y tecnología en que las universidades produzcan cientos de miles de ingenieros egresados y científicos cada año y dar ese brinco, como lo hacen los chinos en una década, se lo proponen y lo logran, hacia un país que ya no depende de estar ahí pirateando o comprando patentes en todo el mundo o robándose la tecnología, sino a producirla. Y eso va a dar un giro excepcional en la economía mundial, porque entonces China va a ser fuente de tecnología, de desarrollo de manufactura para el resto del mundo. Eso por un lado. Entonces, ahí está la competencia desplazando a Estados Unidos en ese papel, ¿no? En el otro es, como se vio recientemente, la ciudad de Wuhan, que fue sede de esta historia del coronavirus, logró vencerla con estas medidas impresionantes que hicieron. Entonces, mucha gente está volteando a ver al caso de China, al caso de Corea del Sur, que fue muy eficiente en el ataque a la pandemia. Singapur me parece que fue otro de los países más eficientes, y no a Estados Unidos como modelo para combatir la pandemia, porque pues Estados Unidos está sumido en un caos también en que no saben bien las cifras. A la Casa Blanca parece que ya no le importa tanto estas conferencias diarias de prensa que daban sobre la pandemia, ya ni siquiera las dan. Es decir, es en Asia en donde está volteando a ver todo el mundo, a ver qué están haciendo, ¿no? En lo económico, en lo sanitario, en lo social, en lo regional, con estos acuerdos de libre comercio. Es China, estimado Juan Carlos, no sé si así lo veas tú también. Y cómo tenemos que reorientarnos desde México para poder jugar esa carta a China con plena conciencia, ¿no? No sé cómo lo veas. Sí, exactamente. Y en ambos casos, el del desarrollo tecnológico dirigido y el de la pandemia, el control de la pandemia, el hilo conductor es un Estado fuerte, el cual ciertamente no ves en Estados Unidos por la dislocación, el desaparejamiento que se dio con el neoliberalismo, en donde por dejar a la iniciativa privada a competir a nivel mundial, pues se dejó de priorizar lo social. Entonces, el modelo chino es importante porque el Estado es el principal garante económico y gracias a eso es de que China ahora no nada más obviamente copió y robó tecnología, sino que está desarrollando tecnología de punta como los semiconductores, Sí. como la robótica, como la inteligencia artificial, como el 5G. Y por otro lado, también un Estado que está utilizando irónicamente y poniendo el mal ejemplo de utilizar la misma tecnología para garantizar la fortaleza del Estado en la nueva era, en donde ciertamente la población va a ser más urbana que antes, especialmente en China, tratando de aprovechar oportunidades de movilidad social que nunca tuvieron en el campo. Entonces, es un modelo que se va a copiar especialmente en Occidente, porque en Occidente, como estás viendo tú, hay también el resultado del coronavirus ha sido experimentar con control social, dada una baja económica y un desempleo que llegó para quedarse, sí. porque pues alguna vez mandamos a maquilar a Oriente, a China, y ahora nos quedamos nada más con las utilidades, y pues no estamos muy preocupados en redistribuirlas y claro. en ofrecerle trabajo a todos, pues porque ahora podemos sustituir su trabajo con computadoras, con robots, con inteligencia artificial, y como lo que más importa es la utilidad, pues ciertamente no se ve una equiparación del tablero social y como resultado el tener que aplicar la tecnología también acá para controlar a la gente, pues para ver qué nos ponemos a hacer por mientras, tratando de competir con un China que va a seguir produciendo, que va a tener que aprovechar de su mano de obra a la par de la tecnología, pues para estar en la punta del mundo a la cual ciertamente México, y aunque no lo quieran Estados Unidos, tendrán que acercarse, pues por lo menos para ver qué les copian, sí. y para ver qué podemos sacar de ellos como ejemplo sí, sí. Para lo que va a seguir para nosotros como Estado y como sociedad. Sí, sí, sí. Habrá que seguir eso muy de cerca. Son además acontecimientos, tendencias que ya están sucediendo. Este plan de los chinos es impresionante. En 5 años que se pasan como un suspiro, estaremos viendo los resultados. Si nos atenemos a lo que hicieron cuando en 1978 anunciaron las 4 modernizaciones de China y emprendieron un programa con todos los recursos humanos, financieros que tenían disponibles, lograron sacar a China en 10, 15 años de esa sociedad cerrada, agrícola, atrasadísima, carente casi de tecnología, a sentar las bases para lo que son. Ahora, pero eso ya serán temas para otras conversaciones, estimado Juan Carlos. Te agradezco mucho que me hayas acompañado en el programa de hoy. Por supuesto, contaré contigo para futuras ocasiones. ¿Puedo nada más cerrar con un comentario corto? Claro que sí, adelante, por favor. Sí, nada más siguiendo con eso para terminar, en esa línea va la nueva moneda digital blockchain que sacaron. Ah. Para poder dejar de ser un maquilador, tienen que tener la línea de producción verticalmente integrada. Y eso implica que tienen que tener una moneda para envolver el regalo, sí. para que sea el moño. Ajá. Y en ese sentido va su moneda, para poder dirigir hacia dónde va la producción y para poderla fraccionar de acuerdo a sus propios planes. Y por ende, la siguiente estrategia de China es destronar a las finanzas de Estados Unidos utilizando una moneda digital. Y creo que en estos 4 años que quedan, 4 años y medio, eso es la meta que ellos van a tener para poder ahora sí decir que vamos por nuestra cuenta. Hija, habrá que poner un billete de dólar en un marco para que alguna vez decirle a los nietos, este era antes la moneda mundial, porque así... Inevitabilidad histórica, sí, amigo. Sí, sí, sí, sí, las tendencias así lo marcan, ¿no? Así lo Muy bien. Pues muchas gracias, de veras, muy, muy amable por acompañarnos. Un honor por la entrevista. Muchas gracias. Gracias a ti. Espérame, ya está.